Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Me alegra estar con ustedes para otra lección en la serie El Discipulado. Hola Samuel, ¿de qué trata la lección de hoy y cuál es su propósito? ¿Qué tal, Obed? Antes de señalar el título, me gustaría saludar a nuestros hermanos. Claro. Bienvenidos a este estudio. Espero que les resulte de beneficio. El título es Discipular a los Niños, y el propósito es que entendamos que es tan importante hacer discípulos de Jesús a los niños como a los adultos, porque es mejor decidirse por Jesús temprano en la vida que esperar para después, ya que mientras más se tarde una persona en decidirse por Cristo, es más difícil la decisión. Muy bien. Acompáñeme, hermano, para una palabra de oración. Gracias te damos, oh Dios, porque esperamos que tú nos sigas ayudando y que estés con nosotros en el estudio de esta lección. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dijo un padre: anoche me confesó mi niño una desobediencia y oró a Jesús: Señor, hazme un hombre como papi, fuerte y sabio. Yo sé que tú puedes. Mientras mi niño dormía, me arrodillé en su cama y confesé mis pecados. Le dije a Dios: Señor, hazme un niño, así como mi niño, puro y sincero, que pueda confiar en ti con la misma fe que él tiene. Interesante, ¿no? El niño deseaba ser como su padre, pero el padre deseaba tener la sencillez de su hijito. Dice Mateo 18:2, que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Muchos niños en una edad temprana llegan a reconocer su necesidad personal de un Salvador y ponen su fe en Cristo. El contenido de Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Demuestra que los niños tienen la capacidad de creer para salvación. Samuel, ¿por qué es tan difícil aceptar que los niños pueden creer en Cristo, bautizarse y convertirse en un discípulo de Jesús? Bueno, lo que pasa es que a veces no les damos crédito a los niños por lo que pueden entender y lo que pueden hacer. Recuerdo el adagio en inglés: children should be seen and not heard. Nunca lo he escuchado en español, pero se traduce: los niños deben ser vistos, pero no oídos. Esto viene del siglo XV, en una colección de frases de un ministro agustino, cuando solo a los hombres se les permitía hablar. Las mujeres y los niños deberían guardar silencio. Ahora ya no es así, y el refrán casi no se escucha. Ahora sabemos que los niños pueden entender mucho más de lo que se creía. Si Jesús dijo en Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos, entonces podemos saber que ellos son capaces de entender lo que es seguir a Jesús. Mi padre fue pastor, y yo me acuerdo que cada vez que él tenía bautismos, yo me quería bautizar y él me decía: todavía no, estás muy pequeño. Cuando él consideró que yo sabía lo que estaba haciendo, entonces me bautizó. Escribió Elena White en su manuscrito número 115 en el año 1903. En la niñez la mente fácilmente se impresiona y se modela, y entonces es cuando los muchachos y las niñas deberían ser enseñados a amar y a honrar a Dios. Y en Conducción del Niño, página 464, dice: los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. No mencionéis a vuestros hijos algún periodo futuro en el que tendrán bastante edad para arrepentirse y creer en la verdad. Si son debidamente instruidos, los niños, aún de poca edad, pueden tener opiniones correctas acerca de su estado de pecado y el camino de salvación por Cristo. Correcto. En cierta área de la ciudad de Nueva York, existían como 3,000 estudiantes chinos. Por algunos años, había habido entre ellos solo 2 casos de delincuencia juvenil. Una investigación descubrió que el porcentaje de delincuencia entre los chinos es el más bajo que el de cualquier otro grupo cultural o racial. Los investigadores preguntaron a los maestros chinos por qué era eso así. La razón es el precepto de Confucio que dice: la mala conducta del niño es culpa de los padres. Ningún padre quiere ser culpable del mal comportamiento de sus hijos. Esta sección se titula La ventaja del niño hebreo. ¿Qué ventajas gozaban los niños de los hebreos en comparación con los niños de las demás naciones, Samuel? El antiguo Israel se distinguió de los demás pueblos por tener altas normas morales. Esto se dejó ver en el trato que los padres le daban a sus hijos. La educación y primogenitura y muchas otras prácticas culturales demostraban cuán valiosos eran los niños en la cultura hebrea. El pertenecer al pueblo que adoraba y respetaba a Dios, al Dios verdadero, era una gran ventaja para los niños hebreos, porque en muchas culturas existían los sacrificios de niños para apaciguar a los dioses. Por ejemplo, excavaciones realizadas en la ciudad fenicia de Cartago, actualmente un barrio de Túnez, África del Norte, descubrieron que entre los siglos 5 y 3 a.C. se sacrificaron 20.000 niños al dios Baal y a la diosa Tanit. Cuando Jacob iba de regreso al hogar de su padre, dijo a su hermano Esaú en Génesis 33:13, «Mi señor sabe que los niños son tiernos». Por eso él prefirió caminar despacio para que no se fatigaran. Jacob nos dejó un ejemplo en cuanto al interés que debemos mostrar hacia los miembros más pequeños de la familia de Dios, los niños. Sus descendientes, los israelitas, mostraron el mismo respeto por las necesidades y la dignidad de sus hijos. Los niños hebreos recibían de su padre instrucción práctica en la agricultura y ganadería, y las niñas trabajaban en la recolección de la mies y las viñas. Estas tareas las hacían bajo el cuidado amoroso de sus padres. Al mismo tiempo, los niños israelitas disfrutaban del descanso y entretenimiento. El profeta Zacarías en el capítulo 8, versículo 5, habló de plazas públicas de la ciudad llenas de niños y niñas que jugaban en ellas. Y Jesús mencionó en Mateo 11, 16 y 17 a niños que se sentaban en las plazas a tocar sus flautas. Mientras los israelitas obedecieron las leyes de Dios, nunca abusaron de sus hijos ni los explotaron. Correcto. En Deuteronomio 18, 10, Dios había prohibido que siguieran las prácticas de las naciones paganas. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Sin embargo, cuando los líderes del pueblo se apartaban de Dios, copiaban algunas de estas prácticas paganas. ¿No es cierto, Samuel? Sí, Obed. La apostasía en Israel dañaba el afecto hacia los niños. En Jeremías 7:31 dijo el profeta: y han edificado los lugares altos de Tofet para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. El rey Manasés, el peor de los reyes de Judá, se involucró tanto en la brujería y otras religiones nacionales que fue inducido a sacrificar a sus hijos y a dioses paganos. Sin embargo, el reino de Manasés fue más bien la excepción que la regla. Bajo un gobierno espiritual, los israelitas valoraban a sus hijos. El historiador Alfred Edersheim señala que además de las palabras para el hijo o hija, el hebreo antiguo disponía de 9 términos para los niños, cada uno de los cuales expresaba una diferente etapa de la vida. No cabe duda, concluye, que aquellos que observaban con tanta atención la vida de los niños como para designar con un término gráfico cada etapa progresiva de su existencia, tuvieron que sentir un gran cariño por sus hijos. Veían a sus hijos como una herencia de parte de Jehová. Correcto. Los vecinos de una mujer inglesa opinaban que era bastante rara. Su esposo se cortó el dedo con un cortador de paja y alguien escuchó que en una tarde ella decía a su hijo William: debes ser un buen niño porque tu padre se ha lastimado la mano y si te portas mal no te podrá azotar hoy. Escribió Elena White en Conducción del Niño, página 459. Una vez se preguntó a un eminente teólogo ¿qué edad debía tener el niño antes de que fuera razonablemente esperar que fuera cristiano? La edad no tiene nada que ver, fue la respuesta. El amor a Jesús, la confianza, la calma, la fe son cualidades que coinciden con la naturaleza del niño. Tan pronto como un niño pueda amar a su madre y confiar en ella, puede amar a Jesús y confiar en él, como en el amigo de su madre. Jesús será el amigo del niño, amado y honrado. Samuel, ¿por qué vino Jesús a esta tierra como un bebé? ¿Por qué no vino como adulto, como lo hizo Adán? Interesante pregunta. El autor de la guía de estudio dice que si Cristo hubiera venido como un adulto, sería difícil creer que podía identificarse con los niños, los adolescentes y los jóvenes. En su desarrollo pasó por todas las etapas que nuestros niños hoy tienen que pasar. Podemos estar seguros que fue un verdadero ser humano. Dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Desde su visita al templo durante la Pascua a la edad de 12 años, nos damos cuenta que Jesús tenía una profunda sabiduría espiritual. Los maestros rabinos estaban impresionados con las preguntas y respuestas de Jesús. Dios usó múltiples experiencias en la niñez para formar este carácter atractivo y sin mancha. Su disciplina en la carpintería, las enseñanzas de sus devotos padres, su lectura regular de las Escrituras y su trato con la gente de Nazaret fueron el fundamento de su educación. El deseado de todas las gentes, páginas 49, dice: durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios, era firme como una roca, y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Jesús no recibió instrucción en las escuelas de la sinagoga. Su madre fue su primer maestro humano. Si las madres fueran tan dedicadas como María, podríamos ayudar a nuestros niños a desarrollar un carácter como el de Jesús. Los niños responden al Evangelio más que en cualquier otra etapa de la vida. Según la estadística, el 75% de las personas que se convierten a Cristo lo hacen entre los 8 y 18 años de edad. El 50% de las personas que se convierten a Cristo lo hacen entre los 8 y 13 años de edad. Los niños son muy dados a creer lo que se les enseñe. Las personas mayores están más propensas al endurecimiento del corazón. Correcto. El doctor Will Mayo, uno de los hermanos que fundaron la famosa Clínica Mayo, dice haber visto pacientes que ya estaban casi muertos volver a la vida. Dice: nosotros sabíamos que ya no podían vivir, pero yo he visto un ministro llegar a la cama del enfermo y entablar una conversación con Dios, y aunque yo había hecho todo en mi poder para que la persona sanara sin éxito, esa oración tocaba alguna chispa y desafiando todo el conocimiento médico, ese paciente vivía. Nuestro Dios es el Dios de los milagros. Y dice Santiago: la oración del justo puede mucho. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él pasó la mayor parte de su ministerio atendiendo a los enfermos y curando una gran mayoría. ¿Cuáles son algunos de esos casos que menciona la lección en los que estaban involucrados niños o jóvenes, Samuel? Esta sección menciona varios casos en los que Cristo ministró a los niños y jóvenes. A mí me llama mucho la atención la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Imagínense la procesión. Al frente van los que llevan el féretro. La madre y parientes cercanos los siguen, y hasta atrás vienen los vecinos y los amigos del muchacho. Todos van tristes, pues nunca se alegra alguno con la muerte de un joven, mucho menos cuando muere antes que su madre. La mujer está triste. Ella era una viuda. Ya su esposo había muerto y este era su único hijo. Dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ella. Acercándose a ella, le dijo: no llores. Y al joven le dijo: mancebo, a ti te digo, levántate. Imaginen el gozo de esta madre y de todos los presentes. Dice la hermana White: el cortejo fúnebre volvió a Naín como una procesión triunfante. El siguiente incidente es en relación con la hija de Jairo. El padre buscó a Jesús porque su hija estaba muy grave. Cuando Jairo encontró a Jesús, le dijo en Marcos 5:23, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús inmediatamente se dirigió a la casa de Jairo, pero la muchedumbre no lo dejó avanzar. De repente un mensajero llegó a Jairo y le dijo: ya no molestes al maestro, ya murió tu hija. Jesús escuchó este mensaje y le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Y Jairo creyó. Cuando llegaron a la casa de Jairo, había plañideras llorando en voz alta. Plañideras son las mujeres que se les pagaba para que llegaran a llorar a los muertos. Nuevamente Jesús habló a quien había muerto y le dijo: talita kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Nuevamente Jesús cambió una escena de tristeza en gozo. Otros casos mencionados por el autor de la lección son el caso del hijo de un centurión romano. Este también buscaba a Jesús porque su hijo estaba a punto de morir, pero en este caso Jesús solo le dijo en Juan 4:50, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, y el muchacho sanó. El otro caso fue el del muchacho endemoniado. Cuando el padre trajo a su hijo endemoniado a Jesús, dijo en Marcos 9:22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le respondió, si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Dice Elena White en El Deseado de Todas las Gentes, página 169. El Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a él, invocando su gran necesidad. Qué interesante, Samuel. En dos de estos casos, ya los jóvenes habían muerto y Jesús los resucitó. En los otros dos, todavía estaban con vida y Jesús los sanó. Sí, pero si te das cuenta, aún estos eran casos perdidos. De no haber sido por la intervención de Jesús, también habrían terminado en muerte. Recuerdo el himno, El Cristo de Nazaret, que cantaba mucho mi padre. Atormentado por el enemigo entre las sombras, iba un hombre vil. Su cuerpo templo era del demonio. Llegó Jesús y al diablo derrotó. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el llanto a enjugar. Esto es precisamente lo que hizo en cada uno de estos incidentes. Tornó la tristeza en gozo. Correcto. Samuel, gracias. Pasemos a la sección titulada Una advertencia temible. Un estudio inglés sobre el comportamiento criminal dice que la prevención es mejor que la corrección y sugiere que la clave es educar a los padres en este sentido. El estudio de Cambridge de comportamiento delincuente siguió a 411 individuos de Londres desde que tenían la edad de 8 años hasta los 32 años y descubrió que era más probable que un hombre fuera convicto de un crimen si entre los 8 y 11 años había experimentado lo siguiente: un hogar roto, o sea, un divorcio, bajos ingresos familiares, padres y hermanos psicópatas, poca supervisión de los padres, disciplina dura e inconsistente, amistades delincuentes, problemas en la escuela, padres negligentes. La advertencia es que los padres debemos educarnos en cuanto a cómo tratar con los problemas de nuestros hijos y aprender a involucrarnos más con ellos. Samuel, ¿cuál es la advertencia que se nos da en esta sección? Muy bien. Leo lo que dice Mateo 18:14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda a uno de estos pequeños. Jesús está muy interesado en los niños. Es más, mira lo que dijo en Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Debemos tener cuidado de no lastimar, ni desviar, ni dar un mal ejemplo a un niño. Se cuenta la historia de un esposo y una esposa. Ambos eran doctores, pero uno era doctor en teología y la otra era doctor en medicina. Cuando alguien llegaba a buscarlos, la sirvienta corría para abrir la puerta y preguntaba, ¿busca el que predica o a la que practica? Conocemos muy bien la teoría de la vida cristiana, pero ¿realmente la practicamos? Si no practicamos lo que predicamos o lo que decimos, podemos confundir no solo a nuestros niños, sino a otras personas que nos observan. El psicólogo Bandura dice que una de las maneras efectivas en la que aprendemos las cosas es por observación. Por ejemplo, si yo le digo a mi sobrino de 7 años, Austin, enciéndeme el coche, por favor, de seguro que lo va a saber hacer, aunque nunca se lo haya enseñado su papá. Lo aprendió por observación. Este es el peligro de no cuidar lo que hacemos, y no tan solo en el hogar, sino también en la iglesia. Escribió el autor de la lección, como padres y adultos en general, debemos siempre hacer lo posible para enseñar a nuestros hijos acerca de Dios y de su amor. Y no se puede hacer con más éxito que revelando ese amor, nuestra bondad, nuestra compasión y nuestro cuidado e interés en nuestra vida. Podemos predicar y dar todos los sermones que queramos, pero al fin de cuentas, la mejor manera de ganar a otros, tanto niños como adultos, es vivir el amor de Dios en nuestra vida. También debemos cuidar de que no se lleven a cabo actividades que lastimen a los niños, especialmente durante las actividades planeadas por la iglesia, pues pueden destruir la confianza de los niños en la iglesia y en el Dios de la iglesia. La ira de Dios caerá sobre los que hagan cosas que desvíen a los niños de su amor y de su iglesia. El mensaje de Cristo es un mensaje de fe y amor. No permitamos que haya falta de vigilancia en ninguna de las actividades en las que se vean involucrados los niños de nuestra iglesia. Gracias. El evangelista Moody regresó de una reunión en cierta ocasión y comentó, hubieron dos conversiones y media hoy. El que lo escuchaba le dijo, Me supongo que fueron dos adultos y un niño. No, contestó Moody, fueron dos niños y un adulto. Los niños entregaron su vida completa. El adulto ya vivió la mitad, solo entregó a Dios media vida. Le trajeron a Jesús unos niños para que los bendijera, pero los discípulos, bien intencionados, trataron de proteger el valioso tiempo de su maestro y rechazaron a los niños. Marcos 10:14 dice, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¡Qué hermoso cuadro! ¿Cuánto me hubiera gustado llevar a mis hijos a Jesús en persona? Yo me imagino que esos niños jamás olvidaron este incidente. Samuel, los niños son susceptibles al amor de Jesús. ¿Por qué tenía Jesús tanto interés en bendecir a los niños? ¿Y de qué manera podemos nosotros estorbar a los niños de hoy para encontrarse con Jesús? Sí, mira, Jesús deseaba bendecir a los niños primero porque las madres necesitaban saber que Él se interesaba en sus hijos. Ellas necesitaban su simpatía, su consuelo y fortaleza. Dice el deseado de todas las gentes, páginas 473. Las madres quedaron consoladas, volvieron a sus casas fortalecidas y bendecidas por las palabras de Cristo. Quedaron reanimadas para reasumir su carga con nueva alegría y para trabajar con esperanza por sus hijos. Segundo, la autenticidad, humildad e inocencia de los niños los habilitan para vivir una vida cristiana. Jesús deseaba que esos niños se entregaran a Él. La misma cita agrega, en los niños puestos en relación con Él, Jesús veía hombres y mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino, algunos de los cuales llegarían a ser mártires por su causa. Él sabía que estos niños le escucharían y aceptarían como su redentor. Y tercero, Jesús deseaba que las generaciones futuras entendieran cuán importantes son para Dios y su reino los niños. En la página 476 del mismo libro dice que cuando Jesús habló a sus discípulos acerca de nuestro rol a los niños, Él hablaba a los dirigentes de la iglesia, a los ministros, a sus ayudantes y todos los cristianos. No permitamos que nuestro carácter le represente a Jesús falsamente por nuestra frialdad y dureza. No hagamos sentir a los niños que el cielo no sería un lugar agradable para ellos. No hablemos de la religión como de algo que no puedan entender, ni actuemos como si no esperásemos que ellos acepten a Jesús en su infancia. Enseñémosles que el Salvador los ama, que nada puede darle más gozo que el que ellos se entreguen en sus tiernos años. ¿Cómo podemos estorbar a los niños? La manera más segura para estorbar a los niños en su aceptación de Cristo o en su vida religiosa es en ser de dos caras, hipócritas, o sea, decir una cosa y hacer la otra. Los niños nos perdonarán todos si saben que somos genuinos, pero no si somos hipócritas. Correcto. ¿Por qué es importante empaparse de la iglesia cuando se es niño? ¿Qué podemos hacer para apoyar a los niños de nuestra iglesia aun cuando nosotros ya no tenemos niños pequeños, Sam? Mira, Obed, los que crecimos en la iglesia nunca olvidaremos los cantos como cuando venga Jesucristo en busca de joyas y el coro que dice como estrellas que brillan son los niños que le aman. O hoy nos toca trabajar, hay batallas que ganar y nos pide el capitán voluntad, voluntad. Recordamos los conquistadores, la sociedad de menores, la sociedad de jóvenes, la escuela de la iglesia, los campamentos, la recolección. ¿Dónde estaríamos sin todas esas influencias que han quedado grabadas en nuestra memoria? Por eso es importante participar de todas las actividades. Es importante que los padres dejen a un lado otras actividades y se involucren en la preparación de sus hijos para el reino de Dios. Es cierto, Samuel. A veces pensamos que el ministerio infantil es tarea del director o directora, pero en realidad es la responsabilidad de toda la iglesia. Hay mucho que podemos hacer para apoyar a los niños de nuestra iglesia, para que aprendan a amar a Dios y confiar en Él. Hermano, ¿qué hace tu iglesia? No solamente para educar a los niños, sino para asegurarse de que estén protegidos en toda manera posible. ¿Cuántas veces encontramos adultos que sufren tanto dolor, tantos problemas, tantos chascos por cosas que les sucedieron en la niñez? Por lo tanto, debemos tratar a los niños con mucho cuidado, con ternura, con oración y con amor. Dentro de 20 años, los niños de hoy serán los líderes de la iglesia. Por lo tanto, el diablo los tiene como su mayor blanco. Él sabe que si puede tener a los niños de hoy, la siguiente generación será suya. Hay mucho que podemos hacer para apoyar a los niños de nuestra iglesia para que aprendan a amar y a confiar en Dios. Una de las cosas que podemos hacer es apoyarlos para que estén en la escuela de la iglesia. Tal vez crear un fondo para la educación cristiana. Otra cosa que podemos hacer es llevarlos a visitar hogares de ancianos y compartir su fe. También podemos llevar a la clase de la escuela sabática a algún parque o a la playa, a la biblioteca, entre semana. También podemos invitar a la clase a tu casa para jugar algunos juegos bíblicos o estudios sobre la creación, etc. También debemos proveerles materiales de ayuda para un mejor entendimiento de la lección de la escuela sabática. También podemos asistir a sus programas de 13º sábado y a sus programas de la escuela. Debemos platicar con ellos, escucharlos y aconsejarlos. Debemos hacerles un regalito de vez en cuando. También es bueno divertirnos con ellos. De esta manera les estaremos dando algo que nunca olvidarán. Si Jesús no ha vuelto dentro de 30 años, nos recordarán como alguien que los mantuvo conectados a Cristo. Jesús nos envió a ser discípulos, pero no olvidemos discipular a los miembros más pequeños de la sociedad. Es posible que aprendamos más nosotros de ellos que ellos de nosotros. Samuel, ¿quisieras hacer por favor el resumen? Sí, Obed, con mucho gusto. Esta lección se resume en 4 puntos. Primero, Jesús vino a este mundo como un niño y en su desarrollo pasó por todas las etapas que nuestros niños hoy tienen que pasar. Por lo tanto, puede identificarse con nosotros en cada una de las etapas de nuestra vida y está listo para socorrernos en cualquier problema que tengamos. Punto número 2. Jesús no solamente ministró a los adultos cuando estuvo aquí en la tierra, sino también a los niños y jóvenes, y advirtió en términos bastante fuertes en contra de estorbar a los niños en su vida espiritual. Punto número 3. Jesús desea que sus seguidores sean sencillos, humildes y confiados como los niños. Dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Punto número 4. La salvación de los niños no es responsabilidad del ministerio infantil, sino de toda la iglesia. Enfoquemos nuestra atención en la tarea de discipular a los niños. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente ocasión. Dios los bendiga. Lecciones para vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.